Bueno, queremos darle la bienvenida a dos diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, a Miguel Basse y a Ricardo Alfonsín, al presidente y diputado provincial, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, a Alejandro Tormendaris, a todos los amigos que nos visitan de la séptima sección electoral y a los amigos alvearenses que también nos acompañan. A la prensa, muchas gracias por hacer la difusión de este acto, Luis, gracias. Y darle comienzo a esta charla, que bueno, no tiene mucho de formal, pero sí tiene de intenso, hay buenas novedades, hay mucho movimiento en esta etapa del verano, un verano candente para los argentinos, donde el radicalismo ha sentado posición, ha hecho un par de reuniones trascendentes que los mismos protagonistas están acá para contarnos, y es bueno que la gente, que la prensa, que la comunidad general Alvear, que la séptima sección electoral tenga información de primera mano para evitar que se manejen a través de rumores, ciertas cosas, cuestiones que generan incertidumbre. Para los argentinos son días difíciles, son días que nos ponen a prueba nuevamente, pero el radicalismo está funcionando como un partido político en pleno debate, está presentando sus propuestas, está haciendo su trabajo político, digamos, cumpliendo con su deber. Para nosotros como gestión también es un espaldarazo siempre que ellos vengan a apoyarnos, a ponerse a disposición, y me corresponde por ahí a mí darle la bienvenida. Y nosotros acá, el radicalismo trabajando, está Martiniano como presidente del bloque de concejales, hay otros concejales y funcionarios en esta pequeña reunión, y contarles que el radicalismo en estos días, como integrante del Frente Cívico y Social, tiene novedades para contarles, una reunión muy importante el martes, que se reunió en Luján los legisladores y el Comité Nacional, y también hay cosas que son importantes, interesantes en los momentos que vivimos, que el Foro de Intendentes Radicales se reconstituyó este miércoles en La Plata, trabajando para generar una movida que haga que los intendentes radicales mantengan una línea directa con la provincia y que se renueve el crédito, digamos, entre comillas, que se nos dio oportunamente en la reunión de noviembre. Y bueno, y que las cámaras tienen cosas para decir también, así que es muy bueno que vengan los legisladores, los tres, a contarnos cara a cara a la gente para justamente darles a ustedes la respuesta que requieren. Gracias. Sí, gracias, Ricardo. ¿Estamos a disposición de la prensa para las preguntas? Claro, por el tiempo, ¿no? Sí, mejor. Pues si no, yo hago de periodista, así que pregunto y respondo. Te pregunto a vos, me respondes vos. ¿Cómo hacemos? ¿Hago de periodista? Un buen ejercicio es recorrer siempre todas las regiones, en este caso lo suyo, Ricardo, no solamente la séptima, sino tanto para este contacto con el país. ¿Qué es lo que devuelve la paz? ¿Qué es lo que devuelve la reunión de la gente en el interior del país por esta situación que no es para nada fácil para nosotros? Bueno, efectivamente nosotros recorremos siempre con Miguel, con Alejandro. Cuando uno asume funciones de representación seccional tiene que recorrer todos los distritos. Además, en el caso de Alejandro, presidente del partido, tiene un compromiso ante toda la provincia. Con Miguel también recorremos, no solamente en tiempos electorales. Y esto es una obligación. En realidad lo de con la escuela, igual que Alejandro, de mi padre, ¿no? Que trataba de viajar mucho para facilitar encuentros. Porque es cierto que quienes tienen deseo de informarse pueden apelar a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación informan a veces parcialmente, otras veces no informan, y hay cosas que todo el mundo tiene ganas de conocer bien para poder participar y discutir. Bueno, así que con mucho gusto nosotros estamos desde el primer día de enero, estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, hemos viajado también a otras provincias, y vamos a seguir haciéndolo, lo hacemos siempre. En este caso, hablando de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, por supuesto que nos devuelven todos los ciudadanos de los diferentes distritos sentimientos de preocupación que compartimos. Yo creo, sin embargo, que la situación económica no es una situación objetivamente tan grave. En todo caso, la puede complicar el gobierno si no toma algunas decisiones que hay que tomar y que sin demasiados traumas nos permitirían ir enfrentando los problemas que tenemos que enfrentar y recuperando la senda del crecimiento. Nuevamente generando empleo, nuevamente generando mejor empleo, más recursos para el Estado. Creo que podemos superar estas circunstancias. pero para eso el gobierno tiene que avenirse a hacer algunos cambios. Algo ya hecho, importante, reconocer la inflación. Decíamos siempre que la inflación era una de las causas de los bajos niveles de inversión, que podríamos tener mucha más inversión que la que teníamos nosotros, y que la inflación era un elemento que conspiraba contra las posibilidades de la inversión. Bueno, ellos la negaban, ahora la reconocen. Ese primer paso, reclamábamos como primer paso para combatirla, reconocerla. Ahora lo han hecho. Bueno, bienvenido sea, no la inflación, el reconocimiento, pero ahora tienen que tomar decisiones para poderla combatir, para hacerla descender. Y yo diría, para decirlo en pocas palabras, que hay que pensar en un programa integral, que se haga cargo de la naturaleza sistémica. Todos los problemas están relacionados entre sí, de la naturaleza sistémica de los problemas que tenemos. Yo diría que hay que abordar, hay que rediscutir políticas fiscales, equilibrios fiscales, tenemos que procurar lograr esos equilibrios, tenemos que rediscutir políticas monetarias, emisión completamente, y tenemos que acordar políticas de ingreso entre los sectores del capital, los sectores del trabajo y los sectores de la producción. Si nosotros logramos rediscutir y diseñar en estas tres dimensiones nuevos equilibrios, vamos a generar las condiciones de nuevo para el crecimiento, porque el mundo sigue siendo, todavía no es tan favorable como lo era en el 2011, pero sigue siendo todavía un mundo muy favorable para la Argentina. De manera que creo que si el gobierno, reitero, se dispone a hacer unos cambios, podemos ser optimistas respecto del futuro. No se van a resolver los problemas de la noche a la mañana, pero van a empezar a revertirse los problemas. Usted, como legislador, en caso suyo del Estado Nacional, concretamente, ¿qué es lo que está haciendo para revertir esta situación? Porque el ejercicio de poder se ha dividido en tres partes. Ejecutivo, legislativo y caso legislativo. Sí, mire, bueno, varias cosas. Primero, no son solamente económicos los problemas que tenemos los argentinos, ¿no? Pero para referirnos al campo económico, yo les voy a dar, les voy a hacer conocer una de nuestras iniciativas. Una iniciativa que tiene que ver con el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema de impuestos que es muy injusto, socialmente muy injusto, y además es un sistema muy poco funcional desde el punto de vista económico. No es el sistema más adecuado para generar crecimiento y desarrollo en la Argentina. Hay muchos impuestos distorsivos que conspiran contra la producción y contra la inversión. Bueno, yo he presentado un proyecto que modifica todos los impuestos directos, no solamente ganancias, todos los impuestos directos, y recrea algunos otros, como por ejemplo beneficios eventuales, y graba renta financiera, y graba el juego, y graba la minería, y desgraba las inversiones de la pequeña y mediana empresa, desgraba las ganancias cuando se destinan a inversiones, o cuando generan nuevo empleo, o cuando blanquean. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos presentado que desde mi punto de vista es absolutamente necesario discutir en Argentina, por razones sociales, por razones de equidad y por razones económicas. Para darle más competitividad a la economía necesitamos discutir el sistema tributario también. El gobierno, por supuesto, se ha negado a hacerlo, pero que ahora lo haga. Una pregunta, Ricardo. Sí. Yo acompaño a esta cuestión, sobre todo con la cuestión, a mí lo que me preocupa es que siempre me da la sensación de que nos pasa lo mismo. Somos poco combatientes, somos poco agresivos, porque este es un gobierno agresivo realmente. El gobierno nacional es un gobierno que avasalla. Yo recién comentaba que han tomado una medida que también yo pienso que las medidas que tomaron siguen destruyendo la agresión. O sea, me siento como alguien que tributa también, que tributa el 53% de sus ingresos, que lo único que están haciendo es producir más hambre, porque seguimos entregando planes sociales, seguimos viendo chicas de 14 años embarazadas, con el cánamo, tenemos la oportunidad de esperar a menudo. Entonces, me da la sensación de que tenemos que a esto, a la retro, por la sangre de este gobierno, no le gusta escuchar, no le gusta discutir opciones, sino que nos avasalla. Viene sobre nosotros, no nos deja hablar, y aparte es muy agresivo en la forma de hacerlo. Ahora vamos a conversar, pero vamos a dejarlo primero a los muchachos de la prensa que hagan su trabajo, porque si no... Bueno, yo no dije en ningún momento que se han tomado medidas para enfrentar los problemas. Lo único que dije es que habían dado el primer paso, reconocer la inflación. Y además la inflación también es una consecuencia. La inflación es una consecuencia, por ejemplo, de las políticas fiscales, de los desequilibrios fiscales. Y los desequilibrios fiscales son una consecuencia, por ejemplo, de las incorrectas políticas energéticas, que nos obligan este año, el año pasado, a importar energía por 13.000 millones de dólares. En fin, como les decía, todo está relacionado con todo, los problemas son sistémicos. La verdad que lo único que han hecho hasta ahora es bajar la inflación, subir la tasa de interés, lo que es tarde o temprano recesivo. Tienen que terminar con esta crecida de la tasa de interés. Hay otras maneras de enfrentar la inflación y de generar las condiciones para la estabilidad monetaria que permitirán el crecimiento económico o la recuperación del sendero del crecimiento. Yo creo que no han tomado ninguna medida. Digo más, se necesita un plan integral que apunte a las cuestiones fiscales, monetarias, que apunte a las cuestiones de ingreso. Y nada de esto existe. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Hasta ahora no hay nada. Y si no hacen nada, miren, los problemas que hoy no son tan graves y que podrían resolverse sin demasiados traumas se van a ir haciendo cada vez más graves. Y su solución va a ser cada vez más difícil y más costosa socialmente. Así que espero que el gobierno haga las cosas que tiene que hacer y que no se ilusione con transferir al próximo gobierno una bomba de tiempo. Porque en este caso, como quedan casi 2 años de gestión, la bomba de tiempo le va a estallar a ellos. ¿Usted considera entonces que si no se toma medidas podríamos terminar como Venezuela, como en la calle, una vez más? Bueno, yo no quiero ser este tipo de pronóstico, agorero. No, yo no creo. Yo creo que nosotros vamos a seguir teniendo problemas económicos. No sé cómo en definitiva reaccionar al gobierno. Yo no creo que estemos en ese extremo. La situación de Venezuela me parece que es mucho más grave que la situación por la que estamos trabajando en la Argentina. No creo que sean situaciones equivalentes o comparables, ¿no? Ricardo, de alguna manera el final del 2013 o mitad de ahí para adelante marcó nuevamente un antes y un después en la reacción de la gente. Uno lamentablemente puede recordar movimientos sociales y de alguna manera sentimientos eufóricos de la gente en la provincia de Córdoba cuando, o en distintos lugares donde, por ejemplo, la policía de alguna manera dijo basta, y al momento rápido de reunirnos en la provincia de Buenos Aires se dio una especie de respuesta con un aumento, un pago, que era un poco lo que se quería. Para este 2014, ¿ustedes ven que va a ser posible mantener, cumplir con todo eso? Porque ustedes saben, andan mucho con la gente, que sospecha y tiene indudablemente el sentimiento de la gente de que todavía no se va a poder cumplir ni siquiera con lo que se había previsto desde el punto de vista de pago de sueldos, de todo lo que tiene que ver con la gente de trabajo, ¿no? Yo le pediría a Miguel y después a Alejandro que se refiera puntualmente a la provincia. Bueno, yo primero dos palabras respecto del punto anterior. Yo creo que nosotros a lo largo de la campaña presidencial, Alfonsín concretamente a lo largo de la campaña presidencial en el 2011, advirtió y le advirtió a la sociedad lo que iba a pasar si no se corregían algunas cosas. En realidad debo decir que a lo mejor, bueno, no tuvimos la fuerza suficiente como para instalar nuestro mensaje y probablemente la sociedad no haya estado demasiado predispuesta a escuchar la necesidad de cambio que existía. Pero la verdad es que a lo largo de la campaña se advirtieron todas las cosas que después lamentablemente pasaron. Digo lamentablemente porque la verdad es que nos hubiera gustado que hoy el país estuviera en una situación distinta. Nosotros advertimos con preocupación que efectivamente el gobierno está, como decía recién Ricardo, en una situación compleja para poder asumir los compromisos contraídos recientemente. Incluso, desde nuestro punto de vista, los presupuestos, después Alejandro Rendari puede explicar mejor el presupuesto de la provincia o la situación de la provincia, pero la situación nacional indica que el presupuesto debería ser replanteado rápidamente porque se han elaborado los presupuestos sobre índices, sobre números, sobre que son absolutamente irreales, digamos. Como se ha planteado, se elaboró un presupuesto con un dólar oficial promedio de 6,3 pesos en el año, y ya estamos en 8 pesos. Bueno, y así toda una serie de cuestiones, una pauta inflacionaria de algo más del 10%, y todos sabemos que vamos a tener una inflación seguramente en el primer trimestre alrededor del 10%, en el primer trimestre. Digamos que el presupuesto nacional hay que replanteárselo. De todas maneras, yo quiero decir algo que de alguna manera recién decía Ricardo. A nosotros nos parece que si el gobierno corrige rápidamente algunas cuestiones que hay que corregir, Argentina está en condiciones de salir con tranquilidad de esta situación. Esta situación que para nosotros no es una crisis profunda vinculada a otro tipo de crisis que existieron en la Argentina. Hoy la verdad es que el país no es un país endeudado, al contrario, es uno de los países más desendeudados del mundo, lo que no es del todo un acierto, porque la verdad es que nosotros, o el gobierno argentino, ha desendeudado totalmente al país, pero a costa de postergar cuestiones dentro del país. Digamos, en otros países del mundo, por ejemplo, se toma deuda para construir rutas, para construir ferrocarriles, es decir, se toma deuda para avanzar y crecer. Y hoy en la Argentina no se hace nada de eso, el país no se endeuda, pero no se hace nada de eso, con lo que el país está pasando por un atraso muy importante desde muchos puntos de vista. Lo peor es que todo esto nos lleva a una recesión económica que lleva a niveles de pobreza que tenemos que son muy altos y que tenemos que combatir en la Argentina. Por eso es que, como dice Alfonsín, si el gobierno empieza a hacer las cosas que hay que hacer, paulatinamente se integra incluso a esta cuestión internacional y accede a la posibilidad de tomar créditos a nivel internacional, seguramente al país le va a ir mejor y seguramente van a venir mucho más inversiones, con lo que vamos a mejorar la economía argentina y el desarrollo social de la Argentina. Por eso es que nosotros entendemos que es necesario que el gobierno comprenda esta situación. De lo contrario, bueno, el próximo gobierno tendrá que producir los cambios. Ahora, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que esté capacitado como para entender esta situación. Si el próximo gobierno va a insistir en la misma dirección, vamos a estar complicados. Alejandro, la provincia de Buenos Aires tendrá que seguir esperando para cuestiones que necesitan de inmediata solución, producto de esta situación financiera que está viviendo, contraria y adversa. Digo puntualmente, las rutas de la provincia de Buenos Aires son realmente un caos. Las familias enteras reclaman urgentosamente algo. La situación financiera adversa que tiene va a postergar por mucho tiempo más todo esto. Desde el punto de vista presupuestario, para este año, ¿hay algún indicio de que pueda mejorar? Claramente se suman dos cuestiones en cuanto a la provincia de Buenos Aires. Por un lado, nosotros vemos que hay un error en la asignación de los recursos, en las prioridades con que debieran asignarse los recursos, porque muchas veces vemos muy lindos recitales donde participa el gobernador en la costa, con mucha demanda y demás, y bueno, vos lo decías muy bien, tenemos rutas desastrosas, tenemos un sistema sanitario abandonado por la provincia, tenemos una educación que tiene la calidad en caída libre, pero bueno, parece que al gobernador Scioli le resulta más redituable mostrarse con artistas en plena época de verano y invertir los recursos del pueblo en esas cuestiones y no en las cuestiones realmente de infraestructura que necesita esta provincia para desarrollarse. Pero además de que se asignan mal los recursos, es cierto que la provincia está absolutamente desfinanciada y no es viable, porque el gobierno nacional cada vez ha ido concentrando más los recursos y por lo tanto al concentrarlos impide que la provincia cuente con esos recursos para gastarlos según lo que corresponda. De hecho, la Nación en el 83 de todo lo que recaudaba el 56% iba a las provincias y hoy a todas las provincias, digo, y de eso por supuesto una parte tenía la provincia de Buenos Aires, hoy ese porcentaje no supera el 25%. eso nos demuestra cómo en todos estos años el Gobierno Nacional ha ido capturando más recursos y después los gasta discrecionalmente, de acuerdo a quién es más amigo o deja de serlo, y entonces ahí van los recursos. Eso ha generado una situación en la provincia de desfinanciamiento, como decíamos. El presupuesto que envió el gobernador Scioli a la legislatura antes de fin de año tenía previsto una necesidad de financiamiento de 14.000 millones de pesos. Si a esto le sumamos que después de enviado el presupuesto se produjo la devaluación y por lo tanto cambiaron absolutamente todos los números de la economía en una provincia que está endeudada en dólares y por lo tanto le aumentó su deuda en pesos, y además que ese presupuesto no contemplaba el aumento de la pauta salarial de todos los empleados estatales, que si uno piensa que ese aumento llega al 25%, un número yo diría razonable, pero que hoy por supuesto producto de la inflación pareciera ya incluso bajo, y todos los gremios están hablando de más del 30%, bueno, pero si la provincia aumentara el 25%, esa necesidad de financiamiento de la que hablamos se duplicaría, es más, te diría que llegaría casi a tocar los 40.000 millones de pesos. Bueno, eso nos da una pauta clara de cuál es la situación fiscal de la provincia, del problema en el que estamos los bonaerenses, con un gobierno que en vez de ponerse a la cabeza para reclamar esta cuestión a la nación y pedir los recursos que son de la provincia de Buenos Aires, se dedica a andar mostrándose felizmente por la costa con artistas y involucrados en una campaña más allá, en una campaña presidencial, que en realmente solucionar los problemas de la provincia. De hecho, casi todo el territorio de la provincia no puede leer Scioli 2015, ¿no? Digo, pero además de esto, la semana pasada estuvo en Nueva York reunido con un empresario diciéndole que Argentina volvió a la senda de crecimiento. ¿Usted cree que alguno de esos empresarios puede llegar a venir a invertir la provincia? La verdad que lo que vemos es que lejos de generar las condiciones necesarias para que lleguen inversiones genuinas que vayan a la cuestión productiva, este gobierno ha permanentemente alejado cualquier posibilidad de inversión, y obviamente que la inestabilidad que se ha generado en el país en todos estos últimos meses no solo que aleja las inversiones extranjeras, sino que hasta los propios empresarios o cualquier ciudadano que esté pensando en invertir, aunque sea una mínima inversión, la detiene y bueno, de sencilla hasta que aclare, ¿no? Así dice el dicho. Desgraciadamente esa es la situación en la que estamos viviendo hoy. Esto lógicamente que genera recesión y más desocupación y más sufrimiento para nuestro pueblo. Trato de vivir la calle a diario con la frontera, recorriendo la parte comunidad más importante, porque se reúnen con los intendentes, son realmente a la gente que hemos votado para darle la responsabilidad esa. Yo estoy más también con la gente en la calle. Por eso vas a una ferretería a comprar una borregadora, una llave francesa, el tipo te dice, no te la puedo vender, ¿por qué? Porque no tengo precio. Vas a comprar un kilo de carne, 90 pesos el kilo de carne. O sea, yo pienso que la política de Estado no va a cambiar. Lo escuchó a Ricardo, que es un momento de oportunidad, que este gobierno nunca aprovechó la oportunidad. Porque cuando pasó lo de la 125 tendría que haber sentido lo que pasó y no importó lo que pasó. Si yo tenemos un vicepresidente cuestionado por la justicia, por soborno. O sea, acá hay que hablar las realidades como son la realidad. Que todo lo que nos está pasando es calamitoso. Y estamos ahí a la expectativa. Hoy lo que busca el peronismo es polarizar entre el gobernador y el intendente de Massa, diputado, entendido, polarizar las elecciones. Sacar al radicalismo del medio, como trató de hacerlo siempre, tu padre sufrió 13 paros generales, eso es inaceptable para el gobierno democrático, y yo lo digo hoy, por ejemplo, a los sindicalistas y a los llamados. Estamos a menos de poder empezar las clases y los maestros no llegaron a acuerdo salarial. O sea, estamos en el... No, nadie dice. Está bien, nadie dice, pero no quiero, es más, estoy seguro que los que más están sufriendo la situación de las cuentas públicas, de las que describía también recién Alejandro, son los municipios, porque son el eslabón más débil del Estado, y son los intendentes los que están en contacto directo con la sociedad, no pueden eludir el reclamo personal de cada uno de los habitantes del distrito. Miren, yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires, pero no es una forma de decir, recorro mucho la provincia, o sea, cada vez que puedo voy viajando junto con los amigos, ¿no?, por los distintos pueblos, y yo les aseguro que todos los municipios están con problemas muy, pero muy serios, ¿eh?, a la hora de prestar los servicios básicos fundamentales. Así que bueno, también queríamos estar aquí presentes para conversar, y estuvimos hablando, y sabemos que a pesar de las dificultades no se ha afectado la calidad básicamente de los servicios en Alvear. No crean que pasa lo mismo en todos los distritos, ¿eh? Porque claro, como no andamos recorriendo por otros distritos, no nos damos cuenta cuál es la situación, y tendemos a creer que si las cosas están bien acá, están bien en todos lados, si están mal acá, están mal en todos lados, y no es así a veces, ¿eh? Hay distritos que están atravesando problemas muy, pero muy serios, ¿eh? Gracias a Dios, Alvear, a pesar de la crisis nacional y provincial, gracias a la administración de este amigo y de los amigos que lo acompañan, como Martiñano y como Ale, bueno, estamos sobrellevando la situación, ¿no? Para cualquiera de los tres, de alguna manera, si hay soluciones, la gente creo que muy coherentemente dice, si por más de que haya soluciones rápidas a temas muy, muy rápidos, hablamos de la seguridad del tránsito, del estado de la ruta, de los estados financieros de las cuentas, ¿no creen que falla también un poco el ejercicio de control de cada una de las estructuras y de las cuestiones que hacen a la vida tanto de la provincia como de la nación? ¿Hay, sienten que hay un poco un sistema decadente de control de todo en general, digamos? Pero, ¿puedo empezar yo? Sí, sí. Pero absolutamente de acuerdo. Nosotros entendemos que nosotros eso lo hemos cuestionado de manera sistemática desde nuestro partido, en la campaña, desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Senadores de la Provincia, y bueno, y en el Congreso de la Nación. Incluso desde organismos de control que preside la Unión Cívica Radical, como es, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación. La verdad es que en la Argentina no existen los controles, lamentablemente. O mejor dicho, existe una actitud del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires también, que después seguramente Alejandro lo puede explicar mejor que yo, existe una actitud de desconocer los controles o tratar de evitar que los controles se realicen. Y esto es cada vez más grave. Y yo debo decir que esta falta de control, como bien lo denunció Ricardo en la campaña, tiene consecuencias realmente graves. Por ejemplo, bueno, todos sabemos, el famoso accidente de Once fue consecuencia de la falta de control que existe en el país. La Auditoría General de la Nación había advertido que iban a pasar estas cosas, y las cosas terminaron pasando, y tuvimos la cantidad de muertos que tuvimos precisamente porque la empresa concesionaria no hacía el mantenimiento que debía hacer. Ahora, además esto se agrava porque existe en la Argentina, se ha instalado lamentablemente en este gobierno, la posibilidad de lavar plata con mucha facilidad. Y nosotros esto lo venimos planteando desde el Congreso de la Nación, y la verdad que estamos muy preocupados por esta situación. Porque el gobierno no hace ningún control sobre el lavado de dinero. ¿Por qué el gobierno no hace ningún control sobre el lavado de dinero? Porque en realidad, si lo hiciera, debería controlar el enriquecimiento de algunos amigos del poder. Y la verdad es que, como no quiere que se controle el enriquecimiento de algunos amigos del poder, en la Argentina no se hace un control sobre el circuito del dinero, o sobre la posibilidad de lavado de dinero. Por eso incluso nos pasa lo que nos pasa con el narcotráfico. Porque hoy Argentina es un país donde es fácil lavar plata. Y el narcotráfico se instala justamente en los países donde es fácil lavar plata. El narcotráfico empezó a retirarse de Colombia no cuando se enfrentaba a tiros con el ejército colombiano, sino cuando el gobierno de Colombia decidió decomisarle 11.000 millones de dólares que pasaron del narcotráfico a manos del Estado. Porque obviamente, ¿qué hace el narcotráfico? ¿Cómo funciona? Se instala en aquellos países donde el dinero producido de su acción criminal lo puede blanquear con facilidad. En aquellos países donde se le exigen controles no se instala porque tienen una situación más complicada. Por eso desde el radicalismo y con todos los otros bloques de la oposición nos opusimos a la última ley de blanqueo y por eso nos estamos oponiendo también a que se ratifique en la unidad de investigaciones financieras a Evatera porque no ha hecho un control del blanqueo de dinero en la Argentina. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, con la suspensión del fiscal Campagnoli, que en definitiva fue suspendido porque se le ocurrió investigar de dónde provenían los fondos que enriquecen a las Arbaes. O sea, estas son cuestiones que están pasando en la Argentina y que nosotros venimos denunciando y son realmente cuestiones hasta tristes de explicar, porque sería conveniente que esto no pasara, no nos hubiera pasado nunca. Pero la verdad es que este es un gobierno donde se ha instalado la corrupción, donde por primera vez nosotros tenemos cuestionado nada menos que al vicepresidente de la República, por primera vez el vicepresidente de la República Argentina tiene que empezar a trotar por los tribunales, y nosotros esto lo venimos advirtiendo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista moral, y otro desde el punto de vista de la posibilidad de crecimiento económico. Como siempre dice Alfonsín, es imposible que alguien venga a invertir a un país donde no hay controles y donde no está garantizado que la corrupción no existe. Digamos, cualquier inversor, cuando son inversores serios, también hay inversores de los otros, digamos, pero los inversores serios necesitan un país donde las cosas se hagan en serio y donde no exista corrupción, porque si no es imposible crecer. Y a mí me parece que en la provincia de Buenos Aires pasa algo bastante parecido, así que, pero mejor que lo explique Alejandro. No, bueno, coincido 100% y digamos, esto es una política que ha aplicado el Frente para la Victoria en todos los niveles de gobierno. Ahí así como lo hace en la Nación y lo explicaba muy bien Miguel, sucede lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ejemplo, hace unos 15 días estuvimos de recorrida por la cuarta sección electoral, allí tuvimos una muy buena reunión en Bragado, y el día previo tuvimos contacto con diferentes instituciones de la ciudad, uno de ellos estuvimos con sindicalistas de ferroviarios, ¿no? Y nos contaban lo que sucede en Ferrobaires. Ferrobaires es una empresa del Estado de la Provincia de Buenos Aires que se tendría que ocupar de que los ferrocarriles funcionen. Y bueno, lo cierto es que tiene más de 3.000 empleados, de los cuales ferroviarios en realidad trabajando habrá con suerte 800. El resto es un agujero negro por donde se va el dinero, que nadie controla, que realmente... una empresa que en realidad no presta prácticamente ningún servicio ferroviario y además que es absolutamente inviable porque no se puede pensar hoy en día un ferrocarril si no hay un desarrollo, digamos, nacional del ferrocarril, ¿verdad? De ninguna manera la provincia de Buenos Aires podría eficientemente prestar un servicio ferroviario adecuado. Porque además esto hay que vincularlo al transporte de pasajeros con el transporte de carga, porque en realidad en ferrocarril lo que reditúa económicamente es el transporte de carga, y entonces eso hay que vincularlo con el transporte de pasajeros para que pueda ser viable todo desarrollo ferroviario. Bueno, resulta que esto funciona en la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de control, y por ahí se van los dineros públicos que... tendrían que estar al servicio de la población. Bueno, uno de los tantos agujeros negros que tiene la provincia de Buenos Aires por donde se nos ocurren los dineros, y por eso tenemos las rutas que tenemos, los servicios sanitarios que tenemos, la seguridad que tenemos y la educación que tenemos, ¿no? Este diagnóstico es, digamos, diario. periodista, de cualquiera, digamos, es como que hacemos la catarsis cotidiana de ver todo lo que anda mal. Pero hay, para mí, personalmente, historias para que los argentinos estamos volviendo permanentemente, es el diálogo que tenemos ahí, ya esa cosa que es el periodismo, solo se puede definir, que detrás de eso es un movimiento, podemos vivir en cura con un marxista dentro de la misma estructura política y en eso no me cerró. Pero vimos que ya la hidra genera sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Y el marxista, no dice, bueno, ahora. Bueno, ahora te lo van a comprar. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío que no pudo resolver la una consultable, que no pudo resolver el resto de la sociedad del día. Y se ocurrió, donde digamos, tenemos que ir a manejar. Estamos de acuerdo que hay que ir a manejar, entonces viene el radicalismo y dice, sí, hay que estar en manejar. De 5 años tenemos que estar en manejar. El otro dice que sí también, el otro... Después discutimos si vamos por la ruta 2, vamos por la 226, y a uno le gusta la otra porque va mirando el campo, a uno le gusta la autopista, a uno le gusta cómo vamos. ¿Cómo ven ustedes, que son los dirigentes de los partidos, que se han en los partidos, que han realizado algunas aspiraciones, que han quedado cosas pendientes? ¿Cómo ven el desafío? Porque es la última de ustedes, tuya. Yo soy muy joven todavía. Por eso no quise ser candidato, porque no estoy preparado todavía. Soy muy joven, tengo que madurar un poco más.